ya me escuché. Soledad ocultaba sentimientos que no pensé. Me dejé llevar como me pediste. Le diste sentido a este ser desvalido y triste. Conseguiste llevar mi corazón al límite. Y ahora que yo soy tú, desapareciste. Y aquí me encuentro, mudando por llevarte tan adentro, codiciando lo que ayer fuera mi tiempo. Estúpido, porque yo siempre te defendí, porque te sentí. Y hoy veo como todo lo que creo se vuelve en sí. Me rendí ante tantos pensamientos. El reflejo de mi yo anterior está quebrando en mi cuerpo. Devolvería para sacarte de mis entrañas, para apaciguar esta estúpida rabia. Soy aquel que pensaba ante cada paso. Hoy tomo mi última decisión y la fácil. Frágil al fracaso, creía controlar el dolor. Hoy sabrás lo que nunca llegaste a preguntarme, amor. Esta nota es el medio que te justifica al fin. La imprudente entrega de una pasión absurda y ruin. Imagino mi cuerpo muerto dentro de una hora. Única forma de que me recuerde, amada lectora. Soy el depresivo recuerdo de un fracasado. Tú el último paso que di en aquel acantilado lado. Lolosa sensación que no valoras. Es la que te atacará a partir de ahora. Siempre que estés sola. Es mi castigo contigo, conmigo un alivio. Un sentimiento que solo puede parar el suicidio. Te lo di todo y no supiste valorarme. Todo ese valor que dejaste estar estará en mí a la hora de tirarme. Desafortunado en amores, afortunado en dolores. Siento frío y calores, temblores. Ansío acabar con esta situación. Oigo una voz. Me doy pena y me da más pena no poder darte pena. Qué difícil fue lo nuestro y qué fácil me rendí. Te amé hasta el extremo y me despido así. Puede que lo que nunca perdonaré en mí es que he dado y doy hoy la vida por ti. Soledad, amor, mi suicidio por tu amor. Son las presiones que nos da la vida. Tú no mentes y bloqueas mi salida. Soy un chico más perdido en la soledad. Y cuando te pregunto, dices que no lo eres, pero sí lo pareces. Eres esa persona que por dentro nunca crece. Eres interesada, eres la que construirá conmigo un cuento de hadas. Te llevé mi corazón arrastrándolo hasta tu puerta. Y al verlo tu mirada ante él queda muerta. Tanto tiempo y no te conozco. Y yo también todavía no me reconozco. Por tu inseguridad, tu manera de actuar, tu forma de pensar. Y a tus amigos crees que es mejor creerles. ¿Crees? Es por eso que a veces te desconozco. ¿Qué mierda eres? Dime lo que quieres. Dime lo que en realidad quieres. Mis celos me atormentan. Porque tú comenzaste toda esta tormenta. Sí, todo era tan pasivo. Ahora soy impulsivo. Sigo aquí tratando de saber de qué habla una mujer cuando susurra tanto. Y tanto que lo pienso ya me canso de pensarlo. Secretitos en tu celular. Ahora me da igual. Tú no sufres igual que yo porque no has sentido. Siempre he estado yo ahí contigo, ayudándote a salir del camino donde otros te embarran. No me dices tu historia completa. ¿Por qué será? Porque este sentimiento es difícil de escribirlo. Espero algún día leas esta carta de suicidio. No sé si lo que estoy a punto de hacer me convierte en un cobarde o en alguien más valiente. Solo me di cuenta que mi corazón ya no late. ¿Esto es amor? Pues se ha sentido bien hasta ahora. Hola, mi amor, te defraudé. Sí, ya lo sé. Debí saber que no perdonarías por irme de esta manera. Pero hay esperanza, debes saber. En el infierno volveremos a ver. Aún recuerdo cuando salías a pasear con tus amigos, con tus vecinos. Me sentía tan bien y a la vez tan mal. Eras feliz, pero no era conmigo. Siempre quise saber a qué lugar y qué es lo que hacías con ellos. Te voy a recomendar un buen lugar para que vayas con ellos. Vete a la mierda y llévatelos a todos. De todos modos, ya no importa. Ya me voy. Un beso y adiós. Postdata. Si en realidad me amas, responderás a esta carta. Suicida.